Si pudiera amar como antes sería hermoso. Si pudiera amar qué lejana realidad. Pero una vez, hace mucho tiempo, loco de un recuerdo por un gran amor. Y esta vez también, lágrimas furtivas sobre mis mejillas yo sentí caer. Si pudiera estar por siempre en tu recuerdo, si pudiera ser aquel que quieres tú, te daría yo lo mejor del mundo para verte siempre, siempre muy feliz. Y mi amor así no estaría triste al saber que lejos te encuentras de mí. Si pudiera ser el aire que respiras, si pudiera ser la luz que te ilumina, te daría yo siempre más caricias que la noche tibia te pueda entregar. Y estaría ahí para complacerte el mejor capricho que desees tú.